Es momento de conocer a nuestra invitada. Oyentes del espacio informativo de Zona Cultura, les saludamos cordialmente. Hoy estamos ya en la jornada de día martes del segundo día de actividades. Hoy es 7 de septiembre del año 2021 y les tenemos hoy un interesante tema que el día de ayer les habíamos compartido ya en redes sociales sobre lo que es, seguramente muchos han escuchado de Alisa Faceta, han visto publicaciones en redes, en Instagram, en Facebook, se van preguntando de qué trata y sobre todo para la gente que gusta de la literatura, de lo que son las letras, lo que es la lectura, se van a interesar mucho más y van a conocer hoy de a poco, pero por supuesto sabemos que también los personajes literarios tienen ese gusto porque nosotros descubramos quiénes son leyendo sus trabajos o conociéndolos mucho más. Acá en la radio tenemos hoy a Fernando Cáceres y también a Karina Yaure. Ellos son promotores literarios y ambos nos van a ir contando de a poco de qué trata esto. Les decimos que desde hace más de un año que un libro a manera de diario o un diario publicado a manera de libro circula por algunas librerías del Ecuador. Su autor se mantiene entre la leyenda y la sospecha de que Alisa se pasea por las calles de nuestra capital de Quito. Ese es el tema planteado y como les decíamos, amigos, amigas, oyentes, vamos a ir descubriendo nosotros a lo largo de estos minutos mucho más sobre este interesante trabajo y les vamos a dejar el detalle, por supuesto, de dónde podemos conocer más y todos llegar a descubrir quién es Alisa Faceta. Le damos la bienvenida, le decimos buenos días entonces tanto a Fernando como a Karina. Y empezamos con usted, Fernando. ¿Cómo nace esta idea, este trabajo de ustedes? Bienvenido a Zona Cultura, Fernando. Hola, qué gusto. Muchas gracias, Javier, y a todos los que nos escuchan. Un saludo grande a nuestras amigas y también a nuestras Alisas, que también nos deben estar escuchando. ¿Cómo nace este trabajo? Este trabajo nace en los talleres literarios. Talleres literarios de Quito, los talleres literarios en los que se busca poder construir esas voces narrativas, esas voces que nos permiten contar historias, contar relatos, contar y hacer literatura. Creo que Quito es una ciudad que se presta para este maravilloso mundo de la literatura, pero en especial pues también la posibilidad de que existen estos espacios que son los talleres. Y bueno, básicamente esto nació en el taller de Kapka, Escuela de Escritores, que lo dirige Santiago Peña Bozano y yo con otros amigos más, pues obviamente fue un trabajo de algunos años de poder dar vida justamente a estos relatos y obviamente también poder presentarlos. Con el paso del tiempo también fuimos sumando a estas voces narrativas otras personas, otras profesiones. En este caso también pues una de las Alisas que me acompaña, que en este caso es Karina. Perfecto, gracias Fernando. Le damos la más cordial bienvenida a usted, Karina. Como decimos, este diálogo lo vamos a ir compartiendo con Fernando y con Karina, quien nos acompaña acá. Como decía Fernando, y la presentaba a Karina como una de las Alisas. Coméntenos más detalles también de su parte, cómo nace esta idea, Karina. Bienvenida, buenos días. Claro, ¿cómo estás? Buenos días, Javier. Buenos días a todas las Alisas que nos escuchan. Qué placer para nosotros estar en este medio y compartir un poco de la experiencia de lo que es ser parte de este proyecto Alisa. Pues bueno, la experiencia que te puedo compartir es el tratar de, por medio de las redes sociales, descubrir un poco a la mujer. Entonces, a medida que se publica una foto, un texto o algo, lo que tratamos de compartir es lo que siente una mujer, lo que vive una mujer, lo que experimenta una mujer, a través de esos relatos, ¿no? Que uno vibra al momento de publicar una foto, al momento de compartir algo que le pueda explorar más el mundo femenino. Prácticamente, ya. Eso es. Fernando, ¿es una idea, es un término, es un nombre que simplemente es ficticio? ¿Cómo nace lo de determinarlo como Alisa? Alisa es una conjunción de momentos, Alisa es una conjunción de conceptos. Alisa es una negación de un momento en el que la protagonista era una Lisa. Ya. Por eso, a ver, una negación es porque, claro, en un momento hay una ruptura con el personaje, hay una separación con el personaje. En este momento, claro, se vuelve la Alisa. Entonces fue una negación de tener a un personaje un poco más serio, un poco más conservador, un personaje con censura. Lo que se hizo en este caso es negar esa construcción que existía y generar un nuevo imaginario, que en este caso fue pues, la Alisa. Y es Alisa la faceta por la suma de otra voz narrativa, que es la faceta, que en este caso, pues sí, es sumar a lo que Karina menciona. Son esas facetas que tenemos nosotros en momentos, en situaciones que nos permiten contar de algún modo, pues claro, con un estilo muy propio, ciertos elementos, ¿no? Y esas facetas, obviamente, claro, son esos dibujos, esos perfiles que las chicas que son parte de este proyecto, pues nos han pedido, nos han permitido, pues justamente ir conociendo esos detalles particulares. Claro, Karina, pero es entonces un seudónimo, ¿es el personaje de una mujer o ustedes nos dejan a descubrir lo mismo y no nos anticipan nada? No te vamos a... Te damos pistas, simplemente pistas para que puedas descubrir a esa Alisa, a ese mundo de Alisa. Es como cuando no quieres leer el libro y pides la película, ¿no? Y crees que en la película vas a encontrar cosas que tal vez solo están en el libro. Claro, exacto. Es como tratar de querer encontrar más respuestas, visualizar un poco más a esto que tal vez entre líneas tú lees y te imaginas, ¿no? Te imaginas a esa mujer. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos, dejarte pistas para que puedas descubrir el mundo de Alisa. Claro, decimos también, y esta pregunta trasladamos a usted, Fernando, usted nos decía dónde nació el proyecto, ¿no? el trabajo como tal, y hablábamos aquí de lo que es, de lo que ustedes nos presentan, y dentro de un teatro de sombras, ¿cómo es esta idea, Fernando? Cuando hablamos de teatro de sombras, estamos hablando de situaciones, de momentos, de dejar esas pistas de dónde está Alisa, cómo está, con quién está, qué está haciendo, qué está sintiendo, de la construcción de su feminidad, de la construcción de también una masculinidad. Porque es una invitación a mirarnos, a hacernos un reconocimiento. En el caso de los hombres, cómo nos ven, ver cómo nos sentimos, ver cómo también en este caso también nos cuestionamos. Nace esto y se construye en los talleres. El taller es el laboratorio donde se prueba, donde se construye la voz, donde en este caso la técnica va ligada justamente al ejercicio de escribir, a este ejercicio interminable e infinito que es la escritura y la construcción de personajes. Perfecto. Queremos recordarles en este punto de la entrevista a quienes nos acompañan la mañana de este martes, ya en 7 de septiembre del año 2021, que hoy estamos compartiendo esta entrevista acá en Zona Cultura, junto a Karina Yaure y también a Fernando Cáceres, promotores literarios. Como les decíamos, amigos, amigas, estamos hoy tratando sobre lo que es este trabajo que ellos nos traen, ¿no? ¿Quién es Alisa Faceta? Estamos ya hablando de las ideas, de los argumentos, de lo que ellos nos dejan simplemente como extractos para que nosotros podamos leer, conocer, saber más, interpretar y llegar a una conclusión, a saber quién es Alisa y, como destacaba Fernando, que seguramente uno puede imaginarse a una mujer totalmente alejada de la realidad de cada uno y puede ser alguien que está muy cerca de nosotros con diferentes acciones, con diferentes emociones, como alegría, tristeza, lo que decía Fernando y lo que Karina también nos está compartiendo. Karina, vamos a los objetivos planteados. ¿Con qué les gustaría a ustedes que se quede el público al final de esto? Obviamente, aparte de saber quién es Alisa. Bueno, primero, que se unan más a este proyecto. Queremos extender esta invitación a muchas mujeres, a muchos hombres que pueden ser parte de este proyecto. Tratar de en este proyecto, en este espacio que nosotros tenemos, se experimentan muchas sensaciones, muchas experiencias con las cuales a veces uno no las publica en las redes sociales, personales, ¿no? Es como que queremos otro espacio donde nadie nos conoce y poder explotar toda esa, como te había mencionado, esa sensualidad, ese día a día, esa cotidianidad, que no las publicas en tus redes, pero quieres ese espacio para ti, para que te conozca el mundo, que sepa un poco más de ti. Entonces, sí, les invito a muchas personas más a que se unan a este proyecto y pues sean parte de esta experiencia de Alisa. Claro, Fernando, ¿quiénes son que usted nos pueda decir? Hablamos, ¿no?, de lo que es la magia, la fantasía, y ustedes decían que a través de estos sobrenombres, se puede decir así, el chico Dark, por ejemplo, el flaquito, mi tinieblo, el mocoso y mucho más, ustedes a través de esto no dicen quién es el personaje con número de cédula, con nombres y apellidos, pero sí quién es como tal, ¿no?, como con su personalidad, diríamos, Fernando. Yo creo que la ciudad es cotidiana, la ciudad amanece, la ciudad crece con situaciones, en las situaciones en las que nos subimos al bus, encontramos a alguien, nos subimos un taxi, encontramos a alguien. Y ese alguien, pues obviamente va detonando como ese motivo para poder encontrar estos personajes. No puedo darte más detalles, no me gustaría darte más detalles, porque ya, hay la invitación justamente a encontrar justamente en el libro estos momentos, y aprovecho justamente también para invitarles a conocer de que sí, en los próximos meses estamos también lanzando una continuación de los diarios, del diario íntimo, de tal forma que sí, de cierto modo los personajes van apareciendo, van uniéndose también, se va construyendo más escenarios y más contexto, porque la idea es justamente que al lector al final del día le quede ese sabor de quiero leer más, quiero encontrar más, quiero buscar al personaje, quizás a lo mejor encontrarle en la calle, saludarle, quizás ser amigos o mejores amigas, esa es la idea. Entonces el objetivo también, sumado a lo que también decía la Cari, es crear una comunidad que obviamente permita, pues sí, sin estereotipos o sin restricciones, que nos pueda, pues en este caso también, que nos salude, que nos conozca, que debatamos, que construyamos, que al final del día las ideas se fortalecen de esa forma, construyendo, debatiendo, experimentando, y en este caso, pues sí, construyendo un poquito más y conociendo un poquito más de lo que es esta faceta interesante de lo que es se realiza. Por supuesto, eso nos aclara Fernando, y como decíamos, es la idea, creo que él decía, ¿no? Que el público vaya y conozca más sobre lo que es esta historia, y de a poco puedan ir descubriendo e interesándose más por cada uno de los personajes y por la historia en general. Karina, aparte de usted y Fernando que nos acompañan en esta mañana, ¿quisieran ustedes destacar y contarnos quiénes más están involucrados en este trabajo? ¿Quiénes más aportan con ustedes? Claro, tenemos cuatro alisas más, ¿no? Que comparten esta experiencia. Lastimosamente hoy no pudieron reunirse con nosotras, pero sí sé que van a estar muy atentas a esta entrevista. Todas somos mujeres. Tienen la vida cotidiana como toda la mujer ecuatoriana, toda la mujer quiteña, que tiene su trabajo, que tiene sus amigas, que tiene sus encuentros casuales, que sufre por amor, que llora, que ríe, que baila, que hace todo, ¿no? Es una mujer viva, que siente. ¿Que sale en pandemia o no sale, Karina? No sale en pandemia, ella, ella realmente hizo el quédate en casa. Obviamente hay muchas compañeras que compartimos esto, muchas alisas más bien diría que compartimos esto, que son profesionales y que algunas son parte de personal de salud. Entonces realmente sé que todas estuvimos luchando con esta pandemia, poniendo un granito de arena, pero sin embargo no descuidamos esa parte femenina, ¿no? De que esa mujer igual se siente atrapada, más aún en esta pandemia, ¿no? Se sintió atrapada, se sintió agobiada, muchas veces se sintió sola, desesperada, en fin, todas estas estos balances que se proporcionó en su vida, estos sentimientos que tuvo, esta variación de sentimientos, se los expresa mediante las letras, mediante una foto. Y lo cual, como te comentaba, muchas mujeres se identifican con eso, ¿no? De que Alisa puede hablar sin tapujos y puede expresar sus sentimientos igual, de una forma desinhibida. Perfecto. Así hemos llegado al cierre de esta entrevista, de estos minutos importantes e interesantes que hemos compartido con Karina y con Fernando. Queremos dejarles nada más estos minutos de cierre para lo más importante. Decía Fernando, ¿no? Que lo que queremos es que el público se acerque a Diario Íntimo, a Alisa Faceta, y queremos saber, Fernando, que usted nos deje los detalles. ¿Dónde podemos conseguir el libro? ¿Dónde podemos conocer más sobre este trabajo de ustedes? Por favor. Bueno, muchas gracias, Javier, por el espacio. Bueno, el Diario Íntimo está en algunas librerías, en Tres Gatos, es el espacio donde usualmente podemos construir y estamos, y nos ha prestado también las facilidades para poder hacer más de una travesura. Está en Lobo Lunar, está en Librería Española, en Rayuela, está en la Librería Cosmonauta. Está en estos espacios, los podemos encontrar, igual además de otros accesorios que, dada la lectura de Alisa, pues obviamente los podemos también ubicar en estos espacios. Entonces, igual si desean seguirnos un poco para conocer y el personaje, nos pueden seguir en alisa.faceta, estamos en Instagram únicamente, y pues para que ustedes puedan conocer un poco más al personaje. Agradecerte por el espacio y saludar nuevamente a todas las Alisas que seguro nos están escuchando. Perfecto. Vamos con Karina para su despedida y también la invitación al público a que sigan este trabajo que ustedes nos han presentado, este trabajo interesante. Por favor, Karina. Igual, un espacio donde las Alisas nos encanta compartir es, lo voy a mencionar ya que Fer lo mencionó, es Tres Gatos, ¿no? Nos encanta ese espacio porque podemos compartir unas lecturas, podemos compartir experiencias. De hecho, de estas pláticas intensas suelen salir las ideas, ¿no? Para construir este diario de Alisa. Siempre decimos, una Alisa con un libro en la mano y una copa de vino en la otra, creo que es la fusión perfecta para poder descubrir ese lado femenino de cada Alisa. Así es que les invito a todas a que sean parte de este proyecto, Alisa, y nos sigan pues igual en redes sociales y que estén muy atentos al diario íntimo 2, a la parte 2, a que conozcan un poco más de Alisa. Perfecto, les agradecemos. De esta manera hemos terminado esta entrevista de día martes junto a Fernando Cáceres y también a Karina Yaure. Les decimos y también les invitamos nosotros, amigos, amigas, a que ustedes descubran esta lectura de Alisa Faceta y, como decía Karina, también a la segunda parte del diario íntimo para que todos, todas conozcan y se involucren más en la historia, todas las Alisas, como nos han dicho Fernando y Karina en esta mañana. Les enviamos un fuerte abrazo y mucha suerte, que siga adelante este proyecto, Fernando y Karina. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.